¿Qué significa? Cuidado, cuidado con su significado. ¿Qué significa para ti barata? Pues para mí barata significa una cosa que cuesta poco dinero. En portugués, barata significa cucaracha. Por ejemplo, voy a pisar esa barata. Significa voy a pisar esa cucaracha. Sin embargo, para hablar de algo que cuesta poco dinero, tenemos que decir barato o promoción. Revisad los falsos amigos antes de hablar portugués. Portugal, tan cerca y tan lejos. Espero que les haya gustado este programa preparado por David Pires.